vaya. Ea, ea, ea latina. Espelucando al estilo Boca Chiquero, vaya. Ea, ea, ea la sirena. Ea, ea, ea la sirena. Sirena me dio pa' acá. Sirena me dio pa' allá. Para acá.